Bueno, como introducción, hermano, les cuento que la respuesta a esa pregunta que decía si Dios es hombre o mujer, la respuesta a esta pregunta satisface más que una inquietud, sino que nos lleva a un misterio necesario de vivir una existencia que esté constantemente en la búsqueda de Dios. Cuando no hay misterio, no hay búsqueda, porque lo conozco todo. Parece que cuando vamos creciendo, vamos conociendo que el mundo ya no es tan especial y maravilloso como lo es para un niño, que cada cosa, los ínfimos detalles, los colores, las luces, lo encandilan y quiere encontrarlos, tocarlos, olerlos, gustarlos. Pero cuando vamos creciendo, nuestras vidas van cambiando y ya no nos sorprenden. Entonces, esta pregunta, si Dios es hombre o mujer, más que satisfacer esa necesidad de la respuesta, lo que busca, hermano, es justamente incentivar o abrir una puerta a que el Espíritu de Dios despierte en nosotros la verdad de que vivimos un misterio, hermano. Y porque estamos en un misterio, entonces buscamos a Dios y lo buscamos con intensidad. Porque esto no está todo aclarado. No conocemos a Dios totalmente. Dios quiere revelarse más profundamente a tu corazón, a tu vida, a los problemas concretos que tienes ahora. No quiere Él que vivamos una religiosidad y que vengamos a la reunión, nos sentamos bien y en nuestra conciencia tranquila. Hermano, hay millones de personas que van a la iglesia y van a un servicio y salen con sus conciencias tranquilas, pero más que nada porque están cauterizadas por una religión. Lo que Dios quiere es que comprendamos que nuestra propia vida y lo que aquí somos es un misterio. Conocemos solo en parte. El apóstol Pablo dice, pero llegará un día en que conoceremos todo y conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces, esto es todo un misterio, hermano, y quien no entiende que vivimos en un misterio, entonces no va a buscar a Dios. No lo va a buscar porque va a creer que esto es la vida, esto es la existencia. Pero, ¿cuán equivocados estamos? Estamos acá porque Dios existe. Estamos acá porque Él se ha revelado a tu vida. Hay otros que pueden decir, no, aún no se revela mi vida. Pero estamos acá porque algo nos mueve. Algo hay más allá de lo que está, de lo que perciben nuestros sentidos. Estamos acá porque queremos, muchos de nosotros, más de Dios. No estamos conformes todavía con lo que hemos recibido. No porque Dios no quiera darnos, sino porque nosotros tenemos unos cuantos problemillas que impedimos que Dios, ¿cierto?, se revele completamente a nosotros. ¿Están de acuerdo, no? Cierto que no es Dios el que no quiere, sino que nosotros le colocamos unos obstáculos y estamos acá por eso, Señor, derríbalo, para que tú te fluyas como la lluvia sobre mi vida. Estamos acá entonces porque queremos más de Dios. Y queremos que se derribe esa muralla que nos separa de esa inmensidad, de lo grandioso que Dios es, que es Él. Entonces, quiero responder a esa pregunta, si Dios es hombre o es mujer, con tres reflexiones que despierta esta pregunta. Solo tres, deben haber muchísimas, pero humildemente, hermano, quiero solo tres. Una es responder la pregunta concreta, ¿ya? Si Él es hombre o mujer, o no es hombre ni mujer, o tal vez es hombre y mujer. Tiene de los dos géneros también en Él. Lo segundo que quiero también, le decía que son tres reflexiones, lo segundo es, ¿cuál es el mensaje de Dios entonces al nacer de María como un varón? Jesús, ¿cierto? Porque ¿cómo se va a llamar? Jesús. Todos como medio extrañados, pero ¿cómo si José se llama su papá? ¿Por qué le pone Jesús? Todo el mundo recibía el nombre del papá o que estaba con él, pero nunca un nombre así distinto. ¿Por qué? ¿Cuál fue la intención de Dios en que cuando nació se dijo, es varón? ¿Ya? Ese es el segundo aspecto. Y el tercero, la tercera reflexión, es con quién, que esto nos va a llevar a reflexionar en la tercera, es que pensemos con quién estamos nosotros, con quién estamos relacionándonos. Y nos haga buscar y pensar con quién estamos relacionándonos. Porque no nos estamos relacionando con un ministro de Estado, ni con el presidente de la República, ni con la reina de Inglaterra, no nos estamos relacionando con un gran de los mejores historiadores. No, no, no. Nos estamos relacionando con el Hijo de Dios. Pero cabe la... A ver, ¿con quién nos estamos relacionando? Recuerdo no es familiar en realidad, pero cuando escuchó una oración, ¿ya? Un joven que escuchó, estábamos todos orando, y escuchó una oración, y una hermana en Cristo dijo, Dios Santo, y empezó a hablar así normalmente, a pedir la bendición. Y después terminó, y él quedó sorprendido, y dijo, ¿cómo dijo? ¿Habló con Dios? Dijo, y le preguntaba a todos, ¿habló con Dios? Y entonces, sí. Habló con Dios y le andaba preguntando, porque en realidad para él era increíble, de varias generaciones agnósticas. Entonces era como raro que alguien pidiera la bendición y dijera, Señor, bendice tu alimento y te damos las gracias. Ya sabe cuando uno pide la bendición. Pero es que dando vueltas, conversó con Dios. Entonces, extraño. Bueno, eso mismo, para que no caigamos en la rutina de decir, oh, sí, yo hace poquito oré, hablé con Dios. ¿Con quién nos hagamos? Detengámonos y hablamos con Dios. ¿Con quién nos estamos relacionando? Entonces esas son las tres reflexiones que vamos a ahondar un poco más allá ya de lo que quizás día a día lo hacemos. Bueno, la primera, le decía que es la respuesta concreta, ¿ya? Y uno siempre espera que le den clarito todo, pero no lo voy a dejar con más dudas todavía. No. La palabra del Señor es clara y dice que Dios es espíritu. ¿Cierto? Dios es espíritu y no posee características o limitaciones humanas. O sea, Dios no podemos decir que Él es un hombre o una mujer, porque Él es espíritu primeramente. Y puesto que Dios es espiritual, entonces Él no posee esas características físicas humanas. Sin embargo, algunas veces el lenguaje figurativo de la palabra de Dios usado en la Escritura le asignan características humanas a Dios. Pero eso tiene todo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es hacer posible que sean entendidas por el hombre, ¿ya? Que sean entendidas por nosotros. Por eso que el Señor usaba las parábolas, ¿cierto? Para que esa cantidad enorme, esa multitud enorme, pudiese comprender el mensaje que Él quería dar. O sea, no estamos hablando de que vamos a hacer una traducción de otro idioma. Estamos hablando que Dios se revela al hombre, al ser humano. Entonces, va a buscar formas, maneras para poder llegar a Él. Por lo tanto, el lenguaje que usa la Escritura es para y asigna justamente características humanas a Dios, es con ese objetivo, pero no es que Dios sea hombre o sea mujer, o que Dios, que Jesús sea realmente un león, como la palabra dice, el león de Judá, de la tribu de Judá, bueno, y un montón de otro lenguaje figurado que hay que abunda en las Escrituras, sino que es comunicación. ¿Cómo llego yo al receptor? Y eso es lo que Dios hace. Entonces, esta asignación de características humanas para describir a Dios es lo que nosotros llamamos el antropomorfismo. En esta, ¿qué se busca? Se busca simplemente que Dios, siendo espiritual, tiene que llegar a nosotros como seres finitos y comunicar verdades de lo que Él quiere, del propósito que tiene con tu vida, con mi vida. Por lo tanto, Dios tiene que hablar a un ser físico que somos nosotros, que estamos tremendamente limitados en nuestra comprensión, entonces tiene que hablar mucho más allá de lo que a veces es nuestro entendimiento. Por lo tanto, nos ayuda muchísimo este lenguaje. Así que podemos concluir que Dios fue tremendamente estratégico. Muy estratégico. La palabra del Señor es tan clara que, por ejemplo, en Juan 4:24, el Evangelio de Juan, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. O sea, no le adoren como hombres, no le adoren como mujeres, sino que, ¿cómo debemos adorarle? En espíritu y en verdad. Entonces, Dios busca que le adoremos con todo nuestro ser. No le importa si usted va a adorarlo de una manera fuerte, despacio. No, lo que el Señor quiere es que tenga una relación íntima con Dios. Por ejemplo, yo un rezo o una oración así repetitiva no va a llegar, hermano, ni siquiera al techo. Dios quiere intimidad con nosotros, quiere profundidad. Y eso es lo que, si no hay eso, no nos conformemos, sigamos adelante hasta que llegar ahí al corazón del Señor. Entonces, le decía que este fue un plan estratégico de Dios. El hombre fue creado, dice la palabra, a imagen de Dios. Si usted busca en Génesis 1, 26 y 27, puedo esperarles, ¿ya? Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cierto? Está claro. O sea, dice que lo hizo a su propia imagen. Ambos, tanto al hombre como la mujer, fueron creados a la propia imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces la imagen de Dios es el componente espiritual que tiene el ser humano, ¿ya? Y solamente lo tiene el hombre, no lo tienen los animales. Dios no hizo a los animales a su imagen y semejanza, sino que hizo al hombre, varón y hembra, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero no en lo corpóreo, no en lo físico donde llevamos la imagen y semejanza de Dios, sino que Dios creó al hombre para tener una relación con él. Por lo tanto, fue en su espíritu. ¿Ya? El hombre no solamente es algo material. Si es por materia, hermano, somos ínfimos. No somos nada en este inmenso universo. Si miramos hacia arriba, por decir, hacia lo macro, uy, nos perdemos. Si miramos hacia lo ínfimo, lo minúsculo, también. Ya parecemos enormes gigantes porque es como una inmensidad hacia abajo, por decirlo de alguna manera, y una inmensidad hacia arriba. Así que materialmente no llevamos la imagen y semejanza de Dios. Lo que llevamos, hermano, es en nuestro espíritu. Dios tiene la capacidad de amar. Y Él no es un instinto, por el instinto que ama. Los animales es un asunto de instinto. Pero tú tienes la capacidad de amar. Así que ahí está reflejada la imagen y semejanza de Dios. Tienes voluntad, puedes escoger. Dios nos ha dado esa facultad. Nosotros no podemos decir, no, que yo no puedo hacer otra cosa porque ya estoy condenado a esto. Ya la droga, etcétera, cuánta gente dice, no, claro, porque ya enfermó, por decir así, espiritualmente su voluntad ya no puede usarla, pero tiene una voluntad. Entonces, así, bueno, no voy a hablar exactamente de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Si tú quieres saberla, basta con venir el día sábado a las cinco y media, cinco de la tarde. Son las charlas justamente donde puede estudiar la palabra y ahí claramente vienen toda la claridad donde que te enseña cómo está reflejada la imagen de Dios en el ser humano. Pero el punto es que algo espiritual no es justamente en lo físico. Así que el hombre es la única generación, o sea, la única creación designada con este propósito, tener comunión con Él. Y el haber sido, entonces, hecho a la imagen de Dios no tiene nada que ver con lo físico, sino Dios es un ser espiritual y nosotros también tenemos dentro un espíritu. Hay un alma inmortal y Dios es inmortal. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso que el hombre se propone metas y muchas veces las alcanzamos en algunas situaciones. Sin embargo, parece que llegamos a las metas y como que algo más queremos, como que se vuelve a correr ese horizonte y parece que lo va a alcanzar y se vuelve a correr. Y así podemos encontrar un montón de pensadores a través de los tiempos que dicen que el hombre es como una saeta lanzada al espacio con una búsqueda, como un vagabundo que busca y busca algo con que llenar el corazón, con que llenar el alma. ¿Por qué? Porque tiene un alma inmortal y solamente lo inmortal puede llenar su ser. No las metas humanas, ni el dinero, ni inclusive una familia, ni siquiera una buena familia, llenan en parte, pero hay algo más profundo que solamente un Dios inmenso puede llenarlo. Por lo tanto, sabemos que entonces Dios es un ser espiritual y no posee esas características físicas. Lo cual, hermano, nos lleva a preguntarnos entonces, es que si Dios tiene también, se presenta como hombre en la Biblia innumerables veces, pero si tiene también esta parte femenina en su ser, por decir, como Dios. Sí, y encontramos justamente una pregunta y la que la quiero hacer, porque uno dice, ¿hay alguna razón, hermano, o algún significado por la cual Dios se hizo hombre? Quiero hacerle un paralelo a la pregunta, que Dios se hizo hombre, ¿por qué Él no se hizo, por ejemplo, en la raza negra de un negro? ¿Por qué no se hizo en un chino? ¿Por qué se hizo en un blanco? ¿Cuántas veces después que los esclavos alegaban, por decir así, por esto, hasta que descubrieron que el color de la piel, el sexo, para nada era un impedimento? Al contrario, Dios tiene todo un propósito en eso, y descubrieron, y fueron los mismos negros, hermanos, que causaron toda una revolución en los países que lo habían esclavizado. Y ahí tenemos, hermanos, marcado, por ejemplo, una de las potencias mundiales, Estados Unidos, marcado justamente por esta gente que fue esclavizada, una raza esclavizada, y ellos declarando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios va mucho más allá. Y la palabra del Señor claramente nos habla de un Dios que muestra lo masculino y lo femenino. Un Dios que tiene sentimientos. Un Dios que conoce perfectamente las diferencias sexuales. Y por su empatía divina valora con exactitud al hombre y la mujer. No hay nadie que pueda valorar más que Dios tu vida, ya seas un hombre o seas una mujer. No hay nadie que pueda valorarlas más, porque Él nos creó. Por lo tanto, nos conoce, conoce nuestros sentimientos. Dios entiende tus sentimientos y tus deseos más de lo que entiende tu padre o tu madre. Dios los conoce. Y no por ser hombre va a entender mejor a los hombres. Porque si diríamos eso entonces, no, hermano. Por lo tanto, no interesa la apariencia, sino lo que está dentro. Este espíritu, esta imagen y semejanza que llevamos dentro. Cuando Dios, por ejemplo, habla al pueblo de Israel y lo habla por medio de Samuel y le dice al pueblo de Israel que no escogieran rey, que él era su rey. Pero Israel, ¿qué decía? No queremos un rey como lo tienen todas las otras naciones. No, le decía Samuel el profeta, va a ser un rey que los va a oprimir, ¿cierto? Un rey que va a pedirles que le lleven de sus dineros y que llenen sus mesas y que atiendan sus siervos, y le va a pedir una cantidad bastante fuerte, y no los va a tomar realmente el valor que yo les tomo. Y no, Israel insistió que quería rey, porfiado Israel, y Dios puso rey. Entonces Samuel así lo hizo y le escogió un hombre. El primer rey de Israel escogió un hombre de acuerdo no al corazón de Dios, sino de acuerdo a los cánones del mundo, de acuerdo a los cánones que tenía Israel. ¿Y a quién escogió? A Saúl. ¿Y qué dice la palabra? Dice que era un hombre, dice claramente, Saúl era un joven de partida, o sea que todos los más viejitos, ya de pasadito, no sé, me imagino de los 30 y tantos, 40, ya estamos fuera, ya no estábamos entre los cánones. Ya dice, era Saúl joven y hermoso, ya. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era tremendamente alto, así que si usted, hermano, es más bajito y hombre, quedó fuera. ¿ya? Lo más altito a lo mejor, pero después por otro lado también hace otras descripciones que de partida los latinos ya quedamos fuera, ¿ya? Así que eso está claro. Pero Dios siempre es estratégico y dijo, ya, le mandó rey, pero le mandó rey de acuerdo a los cánones que ellos tenían, a los sueños, ¿no? Ese, y cuando lo vieron, ese sí que es nuestro rey, y sintieron orgullosos. Y Saúl, hermano, como nosotros decimos en nuestro lenguaje, dejó la escoba, ya, dejó la escoba, fueron siervos, fueron esclavos bajo su reinado, pero fueron tremendos dolores que vivieron. Se llevaron sus hijos, posteriormente por haber, pasaron los reinados, hermano, y al final los mandaron al exilio, tuvieron que dejar su tierra, su amada tierra, separaron las familias, porque Dios cumplió, entre comillas, cumplió el deseo del corazón. O sea, los cánones humanos, hermano, no son los de Dios. Y dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ya, no lo son. Son distintos, son más altos que los nuestros. Gloria al Señor por eso. Entonces tenemos que confiar en Dios. Por lo tanto, Dios cuando escoge a este rey, le escoge de acuerdo a esa belleza, a esa inteligencia que ellos querían, pero Dios junto con dárselo, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos muestra el gran error. Y así también nosotros hemos visto un gran error a través de los tiempos. Un tremendo error. Pregunta, ¿se menciona la imagen femenina de Dios en la Escritura? La repito, ¿se menciona la imagen de Dios femenina en la Escritura? ¿Qué creen ustedes? ¿Se menciona? ¿Hay alguna, algo de Dios que es como más femenino que masculino? ¿Se menciona en la Escritura? Miren, los temores estamos, pero invadidos de la época medieval, hermano, donde se pensaba que la mujer no tenía alma, ya no tenía, no pensaba en la época medieval. Después los griegos, una buena yegua era mejor que una mujer, ya, o sea, los hombres eran los que pensaban. Y así, ¿me entiendes? Vamos para atrás. Dios, mujer, no puede ser. No, hermano. Claramente la palabra del Señor dice que habla, por ejemplo, la predicación de Jesús contiene un lenguaje inclusivo, con metáforas femeninas, que muestran la imagen de Dios Padre y Madre, por así decirlo. ¿Ya? Jesús se identifica ¿con quién? Con esa parturienta, con esa mujer partera que gesta una nueva creación. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Habla de nacer, habla y de dónde nacemos, de las mujeres. Pero no es que Dios sea mujer, ¿me entiendes? Sino que habla de esto de dar vida. La mujer no es figura de pecado en el mensaje de Cristo. No es ocasión de pecado. Hermano, en la época de medieval las mujeres la tapaban. Hoy en día hay culturas que todavía siguen tapando a la mujer completa y le dejan los puros ojos porque es ocasión de pecado. Pero Cristo vino a reivindicar a la mujer porque Él la creó. Ya, Él la creó y porque lo femenino, este cariño y esto que uno como mujer abraza y la ternura que se atribuye más a las mujeres, pero el hombre también lo tiene y también tiene que desarrollarlo, etcétera, etcétera. Pero todo eso, hermano, es de Dios, completamente de Dios. Entonces Dios vino a reivindicarla y no la muestra como ocasión de pecado, sino que andaba con ella en el ministerio y las mujeres lo seguían. Y gloria al Señor porque la palabra de Dios dice que Jesucristo no tenía el rostro hermoso que tenía Saúl, el rey que pidió Israel, sino que la palabra dice que en él no había parecer ni hermosura. ¿Para qué? Para que le deseemos. Para que le deseemos en el Espíritu. No tenía un hermoso parecer, era un hombre común y corriente. ¿Para qué? Para que deseemos lo que Él nos traía y no nos quedásemos con esa carcasa, con lo que está por fuera, con nuestros cánones. Oh, tiene una cara de bueno, o tiene una cara de buena y es tan linda. Ya, ¿cuántos hombres es tan linda? Me voy a casar con ella. Después, uy, pero es horrible. Ya no quiere ni saber de ella, ni la nariz, ni los ojos hermosos. No, ya es pura herida, puro dolor. Entonces Dios nos confronta tremendamente en ese aspecto, nos confronta. Por lo tanto, Jesús, hermano, mostró a la mujer como una, las que entregaban su vida a la causa eran sus discípulas. Y no las mostraba ya, no era ocasión de pecado. El pecado, dijo, está en el corazón. No está allá, no anda por ahí afuera. Está en el corazón del hombre. ¿Cómo mira un hombre a una mujer? Gloria al Señor. Ese es el Cristo, hermano, que venció con una corona de espina. Con una corona de espina venció y eternamente nos salvó. Gloria al Señor. Y que tomó a la mujer y le daba a los mismos hombres y mujeres y lo seguían. Gloria a Dios. Entonces, les dio la bendición en ese momento de ser hijas de Dios, embajadoras de Cristo. Por lo tanto, estas metáforas femeninas en la Biblia expresan una dimensión femenina también de Dios, de la parte, por decir así, femenina de Dios, como la mujer que amasa el pan. Ya, así también Dios trabaja en nuestra vida. Como la mujer que es la ama de casa, que barre, barre, barre. ¿Por qué? Porque se le perdió una moneda. Así dice, soy yo, no voy a quedar tranquilo hasta que limpie toda la casa. Y cuando encuentre la moneda, oh, la encontré. Y más encima dice, voy a llamar a las vecinas. O sea, Dios ahí hace el papel de una mujer, de una ama de casa, porque está con el ama de casa. Porque le interesa el ser humano. No le interesa el estatus social, si una profesional, si una señora que barre la casa. Él dio su vida por esa mujer. Gloria al Señor. Entonces está ahí y encuentra la moneda. Dice, así soy yo, no me quedo tranquilo hasta hacer todo lo que tengo que hacer por encontrarte a ti que estás perdido, que te has apartado de mí. Voy a hacerlo todo, estoy haciéndolo todo. Tú me estás presentando una muralla, pero yo lo he hecho todo. Te amé, dice, y te seguiré amando. Gloria al Señor. También el Señor lo muestra. Y en esa metáfora de la gallina que cubre con sus alas los polluelos. Una gallina que cubre con sus alas los polluelos. Piénsalo, alguna vez, aunque sea una sola vez, que a lo mejor te sientes tan seguro, tan segura. No, yo no necesito de nadie. ¿Alguna vez has deseado que te cobijen? Que te cobijen. Mira, y el Señor dice claramente, así yo quiero cobijarlo, como la gallina cobija a sus polluelos. Así busqué a Jerusalén, así busqué a mis hijos y quise cobijarlo, pero vosotros se fueron y no dejaron que los cobijara. La figura de una madre. Entonces, ser mujer es también llevar la imagen de Dios en nuestras vidas. Pero más que eso, hermanos, desarrollar este aspecto en nuestras vidas. Seamos hombres o mujeres, no importa. No estamos hablando de proyectar en Dios los tópicos o los estereotipos femeninos. No nos confundamos. Oseas 11:1-4 dice así: así habló Jehová cuando Israel era niño. Yo lo amé, dice el Señor. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. Pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Gloria al Señor! Tú levantas a un pequeño y lo levantas para darle de comer. Así el Señor lo ha hecho con nosotros. ¡Gloria a Dios! El mensaje de Jesús es de superar esta etapa de ser hombre o mujer. Es superarla y llegar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Porque lo otro, hermano, no nos va a dejar a nosotros decir, ah, está listo y va a entrar al reino de los cielos. Ni siendo mujer tampoco, sino ser adores en espíritu y en verdad. Y comprender que estos aspectos que Dios se revela a nosotros, tenemos que desarrollarlos, porque así, hermano, vamos a acoger a más gente y vamos a llevar el mensaje de Jesucristo y vamos a llegar más a la necesidad humana. Gloria al Señor. Entonces, el que en Cristo ya no hay hombre o mujer, como dice el apóstol Pablo, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no es que se desdibujan las diferencias, sino que el punto de llegada final es la plenitud humana personal, más allá del sexo. Entonces, no podemos considerar, hermano, como la historia nos ha hecho considerar a Dios. Ahora Dios quiere abrir nuestro entendimiento porque nos queda mucha tarea. Cuánta herida, hermano, hay a través de las generaciones por una madre o un padre, hermano, que han tomado el género y no se han salido de ahí y han dejado hijos llenos de dolor, llenos de herida, porque ha faltado cariño, porque ha faltado esa ternura, porque ha faltado esa preocupación, ha faltado el seguirlo, porque así fue Dios y así fue con Efraín. Y el Señor dice, y si te fueres allá, allá iré yo, allá te buscaré. Y nos ha faltado. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros, así hermano, desarrollemos ese aspecto de Dios en nosotros. Gloria al Señor, ese es el primer punto. Segundo, ¿cuál es el mensaje de Dios al nacer de María como un varón? ¿Ya? ¿Qué fue? Y seguramente, ¿qué es? Y dijeron, es varón. Le dijeron a lo mejor a todos los que estaban ahí cuando María parió. Y se va a llamar Jesús, un hombre concreto. ¿Ya? Entonces, ¿tiene algún mensaje trascendente este hecho? Que fuera Jesús y no fuera, por ejemplo, Juana. ¿Ya? ¿Tiene algún mensaje trascendente? Bueno, ya tenemos claro que Dios es espíritu. Pero Él eligió la forma masculina, ¿con qué fin? A fin de revelarse a sí mismo a la humanidad. De la misma manera Jesucristo lo hizo y constantemente Él es referido, por ejemplo, de manera masculina con un objetivo, y ese objetivo Él es un objetivo estratégico. Si hubiese venido como mujer, fácilmente nadie lo habría tomado en cuenta, porque obviamente vino en un momento en que ya el pecado estaba totalmente asentado, la corrupción. La mujer no era tomada en cuenta. Entonces, fue fines estratégicos. Claramente, Gálatas 5:14 nos lleva un poco más allá. Primera, antes de ir a Gálatas, él, al estar en la tierra, tenía que ser parte, tenía que, de una nacionalidad, de algún sexo, y fue en ese momento hombre. Ahora voy a Gálatas 5:14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí, en este segundo punto que les decía, ¿por qué nació entonces como varón? Se subdivide esta parte en dos puntos. Y Gálatas es como la clave, a pesar que hay muchos versículos que hablan de lo mismo. Que la ley, dice, se resume en esto. ¿Cuál es? Se cumple en amarás a tu prójimo más fuerte como a ti mismo. O sea, vamos a responder con este versículo esa pregunta, ¿por qué nació entonces masculino? ¿Por qué nació Jesús, varón? Porque Dios quiere que nosotros nos amemos. Amemos al otro, pero como nos amamos nosotros mismos. O sea, que nos amemos a nosotros mismos. Dios quiere que tú te ames. Dios quiere que yo me ame. Y vamos a ir más allá que lo tradicional. Ámate. Ya, como de repente esta onda, ya, como, no, tienes que amarte y ahí se van a solucionar todos los problemas. Cuídate, cómprate todo lo que necesitas. Alguna vez en la vida, déjate preocuparte de los demás. Ámate a ti mismo, gasta nomás, ya. No, no, eso lo vamos a dejar a un lado. Vamos a ir aquí a Gálatas, lo que la palabra nos enseña. Bueno, y también el mandamiento, que está basado en el mandamiento de Deuteronomio. Entonces, como a ti mismo, ¿a qué se refiere? Que cuando Dios se encarna en Jesús, vive este mandamiento de amarse a sí mismo y triunfa sobre él. O sea, Dios, hermano, al existir, la palabra existir es estar en el mundo. ¿Ya? De ahí viene todo lo que existe es porque está en el mundo. Entonces, amar como a ti mismo, viene la pregunta, bueno, ¿y cuánto nos amamos? No nos referimos a creernos tampoco que somos el regalo de los dioses, ¿ya? No, no eso, sino a aceptar por sobre mis deseos mi persona, con todo lo que conlleva esa decisión. O sea, nací, mis padres, ¿quiénes son? Pueden haber sido alcohólicos, mi madre me pudo haber abandonado, mi padre puede haberse preocupado mucho por mí, o al revés, no importa de dónde vengo, en la nacionalidad que estoy, en el estatus social que estoy, en el sexo que estoy, no importa. O sea, amar en ese aspecto, tal como Dios permitió que yo existiera en el mundo. Existir es estar en el mundo. ¿Y cómo estás tú en el mundo? A veces vivimos luchando contra cosas que no hay que luchar, porque hay otras tantas, hermanos, que sí hay que luchar contra el pecado, ¿cierto? Pero hay otras condiciones que no tenemos que luchar. ¿Ya? Si somos altos, bajos, si somos morenos, somos rubios, si tenemos un estatus social y tenemos 10, 15 años marcados, vamos a vivir toda la vida por eso, porque nací en esa familia. Dios quiere que nos amemos y Cristo venció sobre eso. Jesús mismo amó su género, hermano. Y me refiero a género porque en ese momento, más que lo masculino, quiero ir al género en sí, en ese momento era... Ser hombre era realmente años luz de la mujer. Entonces, Dios se encarnó en Jesús y triunfó sobre lo que era, hermano. Triunfar sobre lo que somos es la gran victoria realizada por Cristo. Él no vino como Señor para dominar. Porque uno dice, qué poco estratégico fue Jesús, fue Dios al enviar a Jesús y enviarlo como el hijo de un carpintero. ¿Cómo lo habríamos enviado nosotros? En este tiempo, ¿cómo lo habríamos enviado? A ver, algo. Vale, mínimo con un posgrado, ¿cierto? Y así, bueno, y físicamente también le habríamos puesto algunas características también, ¿cierto? Y ya vimos la parte intelectual, la parte física, emocionalmente también, ya que pueda sobrellevar todas las cosas, que no se hiera. Bueno, un montón de características le habríamos atribuido, pero Jesús no fue así. No vino como Señor para dominar, sino como un sencillo hombre del pueblo y de un pueblo bajo el yugo del Imperio Romano, más encima. ¿Ya? Vino como hombre que le permitía dominar a la mujer, estaba permitido que él dominara sobre la mujer, mas no tomó ni siquiera una de ellas. ¡Gloria al Señor! Ni siquiera, hermano, tomó una, ni siquiera se casó. No tomó ninguna de ellas. Y yo creo que esta es una de las respuestas, hermano, bendita del Señor. Yo creo que no tomó mujer justamente para mostrar que la imagen de Dios estaba en el hombre y la mujer y no iba a dominarla porque su medio y su cultura casi le pedían y le demandaban que hubiese dominio sobre la mujer, un dominio total. Casi, muchas veces, como un animal. Pero Él ni siquiera tomó una de ellas. ¡Gloria al Señor! Entonces, este es nuestro Señor. ¿Ya? Y dice la palabra, aprendió la obediencia. Fue tentado en todo, pero no pecó. Es como los que han tomado algún curso de comunicación organizacional, si le aplicamos el FODA, sale, pero con el visto bueno en todas. ¿Ya? La fortaleza del Señor, tomó todas las oportunidades, todas las debilidades, las convirtió en pura fortaleza, etcétera. Entonces, en Jesús veríamos justamente que la idea que tenía Dios era perfecta, de enviar al Salvador del mundo de esta manera, y fue una genialidad. El hombre era demasiado común, ¿pero para qué? Para que le deseemos. Y ahí está, solo lo descubren los que en el espíritu lo buscan. Los otros se van a quedar en la apariencia. Pero ¿cómo puedo? La pregunta es, ¿cómo puedo amarme a mí mismo, a mí misma, a menos que me acepte como fui creado por Dios? Yo recuerdo algo, hermano, que una vez lo conté. Una vez lo conté. Fue que mi madre, un poco antes de morir, suena así de libro, ¿eh? Pero es así tal cual, ¿ya? Tal cual. Y antes de morir me llamó porque estaba viviendo en mi casa y conversábamos mucho el último tiempo. Y les cuento, porque no todos escucharon esto, pero es muy aplicable a este momento. Y ella me cuenta, me dice, mira, me dice, yo quiero contarte algo, me dice, porque creo que fue como un poquito más de un año que estuvo en la casa, parece, ¿cierto? ¿Sí? Como un poco más de un año después que le diagnosticaron el cáncer. Fue algo muy fuerte para todos nosotros. Y cuando le diagnosticaron, la llevamos a vivir a la casa. ¿Ya? Y fue feliz todo ese tiempo, hermano, a pesar de todo lo que es el dolor del cáncer y el sufrimiento que lleva a la persona, que seguramente varios de los que están aquí también están sobrellevando con familiares. Bueno, ustedes me entienden. Pero en ese momento ella me llamó y me empezó a conversar. Todos los días conversamos, pero esa vez fue algo especial. Y me dice, mira, me dice, te quiero contar, porque yo he estado un año en tu casa. Y he estado con tu familia. Y me he sentido, pero tan bien, y me lo contaba tan segura. Entonces me dice, yo tengo que decirte que cuando había nacido tu hermano, tu hermana, nosotros pasamos con tu papá, me dice, un montón de estrechez económica. Pero como éramos bien ordenados, eso no se notaba ni marcaba mayormente la vida, pero nosotros sí sabíamos que éramos los adultos. ¿Ya? Para los que no saben, mi padre es de la Armada, entonces en mi casa se vivió como un buque. ¿Ya? O sea, cuando íbamos a tomar el bus, no tomábamos el bus, embarcarse, ¿ya? Y todos nos subíamos, ¿ya? Así, a ese nivel. Cuando íbamos a comer, a rancho, todos íbamos a rancho. ¿Ya? Entonces, así era, y nos reuníamos, mi papá decía, hay que dialogar, decía, así que nos juntaba todo y dialogábamos. ¿Ya? Bueno, era típico, todo bien ordenado en la casa. Entonces, ya llevábamos, había nacido mi hermano, mi hermana, y mi mamá me cuenta, mi madre me cuenta, dice, y ella quedó embarazada. Entonces, era compleja la situación, porque los cuatro estaban bien, iban a estar mucho mejor, porque hasta y habían llegado al momento pique, ese momento que están en que justos para vivir bien, ¿ya? Entonces una persona más, un hijo más, le iba a complicar las cosas y ya iban a estar con estrecheces. Por lo tanto, los dos conversaron, mi mamá tenía 27 años y conversaron y dijeron, no, yo creo que no, vamos a esta bebé, vamos a abortar. Entonces yo, mientras escuchaba, dije, ah, esa debo ser yo, porque mi hermano, mi hermana y yo. Obviamente, hermano, ya no me causa tanto eso, pero sí que fue especial porque ella me dice, y Dios quiso, me dijo, y Dios quiso que cuando yo fui, yo iba temblando, me dijo, y llevaba a tus dos hermanos, llevaba que tenía como, no sé, 5 años, tenía tu hermana tenía como 3 años, y los llevaba a los dos. Me dijo el lugar exacto donde iba, la escalera que subió, ya todo esto, yo he ido para allá, ya he visto el lugar, le he dado gracias a Dios. Y dice que cuando iba llegando al lugar y vio a la mujer, la salió a recibir, y la mujer la queda mirando y le dice, no, mi hijita, le dice, no, mire estos dos niños. Estaban ahí mis hermanos chiquititos, dicen, no, te puede pasar algo. Bastó eso para que ella dijera, no, no, dijo, no, no, no, y salió y tomó los niños, dice, y se fue a la casa y le dio gracias a Dios porque la salvó. Después llegó mi papá y todos felices, hermano, ya todos felices porque también tenían miedo. Pero cuando ella me contaba esta historia, que es real, ella... Bueno, obviamente que me emocionó. Me decía, Dios quiso que tú me estuvieras en la casa. Dios quiso que en el momento cuando yo ya me acerco a mi muerte, que murió en el 2006, Dios quiso que ese bebé que estaba en el vientre me cuidara. Entonces, ¿es una bendición, hermano, o no lo es? Cuanto uno ve más allá y uno se logra dar cuenta de que Dios no es lo que hemos conocido, es la nada de lo que es tan poquito. Dios quiere revelar si tiene maravillas para ti, maravillas, cosas hermosísimas, más impactantes de las que viviste hace un tiempo cuando conociste al Señor. ¿O no? Entonces Dios, permiso de tomar agua, se entiende. Después yo me gozaba en eso porque digo, uy, no solo Pablo dijo que él fue un abortivo, ya, yo también fui una abortiva. Y creo que tal vez muchos de los que están aquí también y no saben, ya, yo no sabía. Pero yo veo ahí, hermano, la mano del Señor, en que amarse con la condición donde hemos nacido y ya no victimizarnos más. Porque cuando nos victimizamos, cuando decimos, pero ¿por qué esto, lo otro? Hermano, no estamos creyendo en Dios. Y Dios quiere que abramos nuestro corazón tal cual somos. Dios en Cristo venció, y lo venció, ¿sabe qué? Como un varón, pudiendo tomar una mujer, pudiendo tomar otra mujer, y le aseguro, el pueblo de Israel y los romanos, era una, incluso el homosexualismo era, si alguien dice que el tiempo pasado fue mejor, hermano, fue peor, fue terrible, ya ahí el homosexualismo y la pedofilia era terrible, Jesús pudo tomar de todo eso y le aseguro que se le habría arreglado para no ser juzgado, pero Él no abusó de su condición de varón. O si hubiese sido mujer, da lo mismo. Dios quiso que naciera varón y ahí triunfó. En cuanto a lo que se podía aprovechar por su sexo, no lo hizo. Pero nosotros, ¿cuántas veces nos aprovechamos de que hemos sido víctimas? De que ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué esta condición económica? ¿Por qué esta condición intelectual? ¿Por qué esta condición física? ¿Por qué estoy enfermo? Etcétera, etcétera. Dios, hermano, triunfó sobre todos esos problemas. Sobre todo aquello, hermano, que muchas veces nos aflige y que Dios nos quiere sacar de ahí. Y que a veces otro nos mira y dice, oh, otra vez con el problema, y nosotros no nos damos cuenta. Hermano, cuando salgamos de aquí, salgamos en Cristo triunfadores. Gloria al Señor, y dejemos de victimizarnos, porque Dios ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Y gloria al Señor, porque nació como Jesús, como un varón, y Él no se aprovechó de su condición. Nosotros tampoco lo hagamos, hermano. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene esos propósitos. Y el tercero, hermano, el último, es que con esta pregunta nos lleva a reflexionar acerca del temor reverente. Por eso quería terminar con esto. ¿Con quién nos estamos relacionando? Uy, uy, uy, hermano, ¿con quién nos estamos relacionando? Es que no es cualquier persona. Es tremendo. Ya. C.S. Lewis, a mí me marcó mucho mi vida. Él como escritor y como un convertido, marcó mucho mi vida, pero hay una parte en que él dice, y da este ejemplo. Permítame explicarle con un ejemplo que es más fácil, para mí también fue mucho más fácil comprenderlo. Temor reverente. ¿Cómo explico el temor reverente? Que es parecido al misterio. El temor reverente, dice él, hace así. Si tú estás en tu cuarto y en un momento, imagínate, tú estás en tu cuarto y en un momento te dicen, perdón, no te dicen, estás en el cuarto y sientes al lado que algo ruge con fuerza, no sé, una cuestión tremenda. Entonces empiezas a buscar ahí en tu memoria, tigre, león, ¿qué cosa es eso? Una sierra. Entonces, como un animal, así como algo, un animal, algo terrible. Entonces, y te dice, ¿sabes qué? Es un tigre. Está al lado, está en la pieza del lado. Un tigre, dices tú, pucha. ¿Quién puso el tigre? ¿Quién trajo el tigre? Entonces, el miedo primero que te vino, el miedo, es normal. Él dice, es normal, tenemos ese miedo. Pero el hecho de que ya te conteste y te digan, es un tigre, y te fijen, lo que es, a ti te hace descansar. ¿Por qué? Pues dice, bueno, el tigre, si cierro bien la puerta, me voy de aquí o engaño al tigre, ¿ya? Típico que uno dice, no, me subo aquí arriba y me escondo acá y el tigre no me va a captar, ¿ya? Al final voy a salvarme, ¿cierto? Pero solo eso, que te definan, quiero que haya al lado, el miedo es controlable. Entonces, C.S. Lewis dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando está en el mismo cuarto y de repente suena algo al lado, así, igual, mismo ruido, y te dicen, no sabemos lo que es, no sabemos lo que es? Y tú vas y te asomas y no sabes, no hay animal, no hay nada de lo que tú conoces, no sabes. Entonces, ¿qué sientes? El mismo temor. Entonces, la respuesta es, siento el mismo temor que si hubiese un tigre a que se me dice, no sabemos lo que es. De partida es temor, ¿cierto? ¿Pero es la misma clase de temor? No, no es la misma clase de temor. Es un temor distinto, porque es un temor a lo desconocido. Y a eso, dice, le llama temor reverente. Porque en nuestra relación con Dios siempre debe existir el temor reverente. Y si nosotros no tenemos ingresado o nos olvidamos fácilmente por esta conciencia y esta memoria tan débil que tenemos, como me decía por ahí, la memoria de pez que tenemos, ya va a pasar que nos olvidamos del misterio. Ah, lo conocemos todo, todo, todo. No, tenemos que tener un temor reverente a Dios. Dios es el ente supremo, hermano, infinito, porque Él no tiene fin, es eterno porque no tuvo principio, ni tendrá fin, absoluto porque es entero y total, y es independiente, y es ilimitado, es la causa inteligente y libre de todo lo creado. Gloria al Señor. Dios ha definido, hermano, de una manera negativa porque es imposible definirlo. Lo único que tenemos que decir, sabe que es inmenso, ¿ya? O sea, no podemos definir su magnitud porque es inmenso, ¿ya? No tiene medida. Menso no es de tonto, ya, por si acaso, ¿ya? Menso viene de medida, de mensura, ya, del latín. Entonces, sin medida, no podemos darle un nombre. Entonces decimos, porque es tan grande, no podemos. Entonces, y generalmente estamos hablando de eso, es que Él es así, es enorme, es omnipotente, decimos, es todopoderoso. Nos cuesta definirlo. Antes los judíos callaban, hacían un silencio porque no podían pronunciar su nombre. Es demasiado, o sea, tenían un temor reverente. Así que ellos habían comprendido ese aspecto. Filipenses está claro, y ahí lo vamos a leer. El gran error, hermano, de los judíos, de los musulmanes y también de muchas veces de nosotros los cristianos o cualquier otra religión, es creer que podemos meter a Dios en una definición, en un sistema filosófico, como en una fotografía o en un libro. Y eso es, cuando lo hacemos, se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque congelamos a Dios, lo disminuimos y lo podemos adorar. Se convierte en una cosa, lo cosificamos. Entonces Dios no es eso, no podemos definirlo. Y lo que uno, a veces lo único que andamos buscando es definirlo, ¿ya? Y buscamos, no, si quiero entenderlo, nunca, hermano. Así que lo único que nos queda es el temor reverente. Dios, aquí y en cualquier lugar, temor reverente. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre, hermano, ya saben que es una designación verbal para distinguirlo de otros entes. Le dio un nombre que es Señor de señores, por sobre todo nombre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Con Él, hermano, se está usted relacionando. Gloria al Señor, entonces ya no está rugiendo algo al lado, sino que algo que es demasiado grande y maravilloso para mí. Él, en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor, ese es Dios con quien nos estamos relacionando. Dios Santo, aquí estás tú, está tu presencia en medio de nosotros. Y a ti estamos hablando y conversando. Ese es nuestro Dios, hermano. No es cualquiera. No es lo que nosotros por repetirlo se hace común. No, que Él haya venido revolucionariamente como el hijo de un carpintero o como un varón, hermano, no significa que en esa rutina nosotros nos vamos a comunicar con Él cuando queremos y de la manera que queremos. No, temor reverente, esa tercera cosa. Así que lo invito a ponerse de pie, hermano, y vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, vamos a hacer una adoración. Pido a los músicos que vengan aquí adelante.